corridos. Es California, el terreno de su infancia, estado de los chicanos, donde cholos tienen fama. En Culiacán fue creado el chavalón, estado de Sinaloa, donde la mafia controla. Ahí se clicó, empezó a chambear al 100. Seguido era el movimiento, de día y de noche también. Puros de a 100, lo que cargaba en la bolsa, caballos, carros del año, las mujeres más hermosas. Desde muy morro fue enseñado en el arte de ser narcotraficante. Ser aguerrido fue su modo, llenando carros de polvo para entregarles. Aquí a la orden, Arsenal Efectivo. Lolo Félix. Y hasta Sinaloa, viejo. Admiración y respeto pa' un señor, lo miraba como hermano, su querido padre Lolo. Andaba bien, el muchacho andaba al 100, mantenía bien su negocio, muy importante sus socios. Se enamoró y una hija le robó, a un señor de alto respeto, Manuel Onel M1. Era y será, y en la historia quedarán los recuerdos de un buen chavo, Honorio Félix II. El destino ya está marcado y no hay modo ni manera de cambiarlo. Es como la baraja, nunca sabes las cartas que te va dando.